Signo lunar ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, comenzó la etapa eclíptica y ahora comienzan los eclipses en serio. El día 30 de abril le tienes enfrente el eclipse y el día 16 será en tu propia casa. Así que vamos poquito a poco. Primero quiero que te centres en la luna cuarto menguante en Acuario del día 23 de abril, porque ahí ya hay una necesidad emocional de abandonar pautas dentro de tu vida privada, dentro de tu ámbito familiar. Puede que estés con temas de vivienda, cambios de vivienda o cambios dentro de tu vivienda. Date cuenta que Urano está muy activo en este eclipse del día 30, o sea que sí, mucho respecto a todos estos temas de vida privada van a estar muy presentes. Pero sobre todo el eclipse se va a dar en Tauro, y Tauro es ese domicilio donde enfocas tus relaciones y alianzas, ¿no? Ya sea de pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima. Y ahí es donde va a haber un buen cambio. ¿Por qué? Porque la luna nueva potenciada trae un nuevo ciclo de evolución en estas alianzas y Urano propone el cambio radical dentro de esa vida privada. Por lo tanto, lo que se te va a eclipsar es un estatus o también una forma de brillar dentro de tu profesión o en tus relaciones personales de larga duración, sentimentales, ¿no? Date cuenta que todo esto va a estar alimentando a Venus, a tus deseos, esos deseos que están en Piscis, es decir, hay que enfocar tu corazón con amor, tu creatividad, tu vida sentimental, la relación con los hijos. Y esa Venus va a estar junto con Júpiter ese mismo día. Así que justicia divina al poder, mi querido Escorpio. Valoración personal, nuevos talentos, nuevas formas de ganar dinero, de establecer tu propia economía, van a estar muy presentes. Puede que todo esto no lo veas hasta finales de mayo, ahí fehacientemente, porque Marte, que está muy aspectado también con este eclipse y en muy buena posición, va mucho más despacito, ¿no? Y Marte lo que va es también poniendo poquito a poco el quid de la cuestión en tus tareas, en tu nueva calidad de vida, en esas tareas que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, pero siempre escuchando a tu corazón y a tu creatividad. Así que, mi querido Escorpio, un buen vuelco a tus relaciones y a tus alianzas y sobre todo donde ahí la justicia divina va a darte lo que te mereces respecto al amor propio, a la autoestima y sobre todo también temas económicos. También es importante que sepas que Mercurio el día 26 de abril entrará en sombra. El día 26 entrará en sombra en Tauro, el día 30, el mismo día del eclipse, entrará en su propio domicilio, en Géminis, el día 10 de mayo comenzará retrógrado, el 22 de mayo entrará de nuevo en Tauro y el día 3 de junio despertará. Es decir, ante tantos cambios, lo que tú vas a estar revaluando van a ser esas alianzas y esos compromisos, donde sobre todo se va a reivindicar una nueva forma de empoderarte a la hora de comunicarte, a la hora de moverte en tu medio ambiente más cercano y también dentro de asuntos de vida privada, ¿no? Hogar, familia, y desde luego transformando ese yo soy que hasta ahora has estado enfocando y que eso sobre todo en el eclipse del día 16 lo vas a notar. Lo que está claro es que tienes que mirar al frente. Y enfrente está esa pareja, ese socio, esas alianzas que requieren de nuevos compromisos y que precisamente esos compromisos son los que vas a estar revaluando. Ojo que la percepción de libertad también que tenías hasta ahora o el ámbito social con el que te movías también requiere de revaluación con este Mercurio. Pero bueno, ya hablaremos más de todo esto. De momento, a por ese buen cambio que viene para crecer, evolucionar con alianzas.